Bueno, chicos, podéis sentaros ya. Aquí buenas tardes a todos nuestros oyentes. Lo primero, me voy a bajar un poquito porque me estoy quedando yo sordo conmigo mismo. Lo dicho, buenas tardes a nuestros oyentes. Estamos en Revi Radio, como siempre, aquí en el programa Salsa Roxa. Y pues un entrevista, ¿cierto? ¿Para qué vamos a andar con chiquilladas y tonterías cuando podemos tener caña y escuchar algo? Pues unos sonidos de almas rotas, por ejemplo, ¿no? Y para eso tenemos aquí, pues, a los chicos de Sons of Broken Souls, que viene a significar eso, más o menos, ¿no? Y bueno, pues se están colocando en las sillas y ahora, una vez colocados, pues iros presentando uno a uno para que la gente conozca vuestras voces y sepa quiénes sois y qué es lo que hacéis en el grupo. Pues un placer, soy Sarga y soy el vocalista. Uh-huh. Un placer estar aquí, ¿eh? Encantado, Bernie. Mucho gusto de que estéis aquí. Igualmente. Hola, Bernie, yo soy Trama, a la percusión. Un placer estar aquí, muchísimas gracias por darnos espacio. Y nada. Aquí un placer que siempre haya buena música y si es en directo mejor. Bueno, falta por ahí una guitarra. Las cuerdas. Urdimbre a las cuerdas. A las cuerdas y a lo que no son las cuerdas también. Un poquito de todo. Luego lo escucharéis. Bueno, pues eso, sonidos de almas rotas. ¿Tan rotas tenéis las almas? Pues a estas alturas creo que un poquito sí, pero luchamos constantemente por recomponerlas y por aprender de ello y que no se sigan rompiendo más almas por el camino, con suerte. Pues esperemos que no y que pues con las cositas que hacéis vosotros, pues que la gente se anime y deje de tener esas almas rotas, ¿no? Totalmente, en el fondo el nombre termina apelando a ese sonido de las almas que ya están rotas, no tienen por qué ser las nuestras, ¿eh? En el fondo también tenemos la intención de dar voz a la gente que no ha podido tenerla con nuestra música en muchas ocasiones. Pues ha sido un placer, aunque ha sido complicado conseguir que vinierais aquí por temas varios y diferentes, pero por fin estáis aquí, lo habéis conseguido. Y a mí me llama mucho la atención que aquí tú te pegas unos jupes de viajes de mucho cuidado. Sí, sí. ¿No? Yo me pongo unos buenos viajecitos, sí, la verdad. Bueno, hay que decir que es que el chico, como se aburre en Galicia, pues viene aquí a ensayar, a tocar y esas cosas, ¿no? No, pero es un placer, vamos, para tocar nos movemos a donde haga falta, vamos. En este caso soy yo, pero todos nos movemos a donde haga falta para tocar. Es un gusto para allí en Galicia. Estamos un poco locos con eso. Ah, sí, sí. A ver, es que me están diciendo por ahí que están teniendo problemas para escucharnos, pero no por problema de aquí, sino por problema de PC. Una cosita para que los que no, eso, hay que limpiar cachés. El historial. El historial, por favor. Si no, esto pues a veces no funciona. Así que en herramientas para desarrolladores. Efectivamente. Borrar F12, datos de navegación. F12, control, botón derecho, botón de actualizar, vaciar caché y esas cositas que hay. Bueno, la historia es que habéis venido aquí principalmente porque habéis sacado un disco hace muy poquito, con unas voces impecables, que es el título del disco, ¿no? Bueno, un poco traducido. Es Inquebrantables. Inquebrantables. No sé, ya Impecables, bueno, es cierto que en mi opinión también lo son, pero son inquebrantables. Son inquebrantables, lo que realmente queréis decir es que con los traductores, pues ya sabes, te puedes ir a un diccionario y la misma palabra. Sí, sí, tal cual. Sí, tal cual. No es la primera vez que nos pasa. A ver, pasa con todos los idiomas, es normal. Sí. Bueno, habéis metido aquí 11 temitas. Son 12. ¿11 o 12? 12. 12, sí, es verdad, que me he equivocado. No pasa nada. 1, 2, 3, 5, 5, 10, 12, efectivamente, sí. Y bueno, queréis contar algo con ello, ¿no? Sí, de hecho fueron 12, tenemos más. Lo que ocurre es que dijimos que la historia estaba contada con estos 12 temas y dijimos, se cierra aquí y habrá más para otro disco. Sí, eso es. Yo voy a contar una historia de este disco y a ver si está acertada o no, porque es una historia que me he inventado yo. Vale. Ah, qué genial. Para hacer un pequeño resumen del disco, pues yo es que soy así, se me ocurren estas historias así. Nos encanta. Y yo digo que tengo los intestinos con todo un agujero que hay que restaurar, Hazte de cruces junto a Constanza. Pon en marcha los engranajes para salir de ese aislamiento y apuntar en dirección contraria a la oscuridad. Surca los océanos, vive con ganas la vida y destruye todo ese vacío. Pues a mí me has puesto los pelillos del punta porque he sentido que te ha llegado todo lo que queríamos transmitir con el disco. De y todo el que... camino. De verdad, entonces, ¿no? Pues muchas gracias. Ya el camino, bueno, pues. Muchas gracias por continuarlo con nosotros, de verdad. Sí. Pues, a ver, es una costumbre que tenemos en este programa. Este programa, vosotros nos regaláis la música y nosotros la forma de agradecerlo es de esta manera, ¿no? Coger los títulos, en este caso la traducción de los títulos, porque vosotros lo hacéis en inglés. A lo mejor me he equivocado en alguna traducción. Pero no, no, yo creo que estaban todas perfectas. Sí, y los engranajes han sido muy buenas. Sí. Y la historia, pues, un poco resumir lo que queréis contar desde mi punto de vista, claro, evidentemente. Hay veces que acierto, veces que no. Y de hecho es un camino porque sí. Cuando elegimos el título, los títulos, uh-huh. Queríamos hacer caminos. Queríamos crear un camino de principio a fin. O sea, nos ha parecido brutal que lo hagas tú. Y además aquí, o sea, para mí me ha parecido perfecto y de hecho ese camino al final está conservado por un montón de perspectivas que están dentro de cada tema del disco, que se pueden ver en cada canción de forma distinta. Por eso mismo el camino siempre es el mismo, pero se puede ver de formas diferentes. Es que cada uno lo vemos desde un punto de vista. Eso es. ¿No? Y entonces eso es lo bonito además, ¿no? De que llegas y dices, bueno, pues yo he visto esto, pero... Aquí hay este detallito, esta otra historia que también tiene que ver, ¿no? Porque me imagino que dentro de los temas también se puede dar lugar a interpretaciones diferentes en cada uno de los temas, ¿no? Sí, sí, sí, en todos. Uno de ellos, para mí uno de los que más margen da también para llevártelo en tu interior y que cada uno saque sus asociaciones o su gustal, es Restore, por ejemplo. Que sí que es cierto que la parte de superación personal está ahí, pero puedes aplicarlo a muchísimas cosas. Y el punto inicial por el que se creó esa canción, no nos gusta comentarlo porque es mejor dejar una parte para que el arte haga lo que tiene que hacer, que es permitirte pensar, desarrollar, comprender, analizar. Si tienes esa parte activa, consigues clarte además de todo lo que es y de todo lo que te aporta, sea una herramienta más de destrucción o de construcción. Creo que pasó algo. Se ha pasado algo por ahí. Bueno. Bueno, pues seguimos. Ahora lo recogemos, pues, porque ya más no se va a caer. No, ya llega hasta el final. Ya llega hasta el final. Estoy muy del directo. Esto está genial. La vibración. Estoy muy de acuerdo además y hilando contigo que decías antes, Bernie, es al final lo que nos acaba, lo que acaba complementando todas las historias, que yo siempre lo digo, que tenemos muchos temas que hasta tú incluso sacando una perspectiva nueva puedes enseñarnos algo a nosotros nuevo, sí. Y eso es algo que nos flipa y nos encanta. Uh-huh. De este tipo de cosas. Pues... Así, esto es como funciona, ¿no? Eso es. Tú me das, yo recibo y al mismo tiempo se realimenta, ¿no? Y eso es lo bonito también del arte, ¿no? Uh-huh. Que puedas realimentarte con lo mismo que tú has generado. Eso es. Exacto. Pues, firmamos por ello, vamos. Ahí hay que seguir adelante, es lo único, ¿no? Por supuesto. Y bueno, yo aquí tengo en mis manos vuestro disco. Con una portada un poquito curiosa, ¿no? Hay como... parece una nebulosa, o unas manchas, unos... un algo. Un mola. Ente, un ente ahí... o unos entes, más bien, más que uno, ¿no? Que como que quieren dominar todo ese arte abstracto, ¿no? Qué interesante. Me parece interesante porque todo el mundo al final acaba viendo vida en la portada, o ve fuego, o ve rocas, o ve algo, como dices tú, o virus, o sangre en plano microscópico. Y sí, es un... no sé si decirlo, si hacer spoiler y decir lo que es, o que cada uno siga deduciendo. A ver, en el lo hemos dicho. Sí, o sea, en el fondo, sí, es un negativo quemado, y lo hicimos así para un poco, pues, para empacar ya del todo lo que se cuentan en Wavering Voices, que al final, aunque es un disco, se enfoca desde una perspectiva y se vende como una serie de archivos que se han desclasificado en una sociedad. y a través del arte se cuenta en esa sociedad para que sea mucho más fácil acceder a esa información y comprender qué ha pasado a lo largo de la historia de esa sociedad en la que ha sucedido un conflicto. Entonces, bueno, pues coger un negativo quemador era como hacer una metáfora del paso del tiempo, de que a pesar del paso del tiempo, pues las cosas se conservan, aunque se quemen. Y bueno, eso era. Eso es otra de las muchas cosas que contáis aquí, porque yo veo que contáis muchas cosas muy concentradas y de temas muy variados, aunque tengan su enlace, ¿no? Yo, por ejemplo, y un poco por seguir un poco de orden en el disco, ¿no? Esos intestinos, ¿no? Esa rabia o esa alegría que tenemos de dentro, ¿no? Que queremos sacar para afuera. Es lo que yo entiendo que queréis decir aquí, ¿o me equivoco? Bowels, que es la primera canción y que efectivamente es intestinos, tripas, vísceras. Como decíamos, la mejor forma de comprender lo que son los African Souls es ponerte la perspectiva de eso, de un punto en la historia de una sociedad en la que sale a la luz información que pone en tela de juicio las instituciones que la llevan y los gestores de ese mundo. El arte hace que esa información llegue y la sociedad decida hacer algo para cambiar su entorno. Bowels es el punto de inflexión de ese cambio, es cuando la sociedad decide dar ese paso y se da. En ese momento se da. Entonces, bueno, pues por eso era esa visceralidad del cambio y ese estribillo de no time left, no queda tiempo. Pero, God won't save you. No queda tiempo, pero siempre se queda tiempo, yo te creo también, ¿no? Eso es, sí, no queda tiempo, pero ¿no queda tiempo para qué? ¿Para conseguir algo o para empezar a conseguirlo? Ahí está. Ahí está la broma. Es lo que comentábamos al principio, ¿no? El doble sentido que le podemos dar a una misma palabra, ¿no? A una misma cosa. Uh-huh. Cambia mucho. También puede no quedar tiempo para otros o para unos y para unos empezar el mismo tiempo, el otro. Efectivamente. Claro. Es que el tiempo es extensible. Claro. Lo extendemos y lo cogemos como queremos, ¿no? Completamente. Sí. Hay una frase de un rapero chileno que nos llevamos muy en el corazón. Que se llama Epicentro y tiene una frase que es más vale tarde que siempre. Efectivamente. Es que el siempre es o llego o no llego. Y tarde, pues tardas más, tardas menos, pero vas haciendo, ¿no? Eso es. Es que es lo importante, el ir haciendo. Pues si siempre haces lo mismo, qué aburrido, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, ¿y cómo hacéis para crear estos temas? Primero letra, primero música, ¿alguien lleva la idea? Está macerado desde hace mucho tiempo. La realidad es que teníamos la idea ya de lo que queríamos trabajar desde hacía prácticamente pues unos años A del desarrollo del disco. Lo que ocurrió es que al final, después de una serie de vivencias de todo tipo, confluimos en crear el disco y en crear toda la historia. Entonces, digamos que la historia ya estaba creada. Uh-huh. O sea, primero, las letras tenían enfoque. Entonces, primero van las letras en la mayoría de los casos y las acoplamos a la música. Ajá. Primero le damos voz y luego le ponemos... Le ponéis musiquita. Banda sonora, sí. Una banda sonora, esa sí, voz. Sí. Que, por lo que veo, pues una voz potente la que tienes y que bueno, hay que verla bien en directo. Yo te lo agradezco. No, las cosas, cuando hay que decirlas... Si, a ver, si yo te tuviera que decir que no me mola tu voz, que tienes una voz malísima, no lo diría. Te lo diría en privado. Pero las cosas que son buenas hay que proclamarlas y guay, ya está. Guay, pues te lo agradezco. Y la verdad que estáis bastante bien conjuntados. Es complicado lo que yo veo, ¿no? Acostumbrados a la gran banda, la ausencia del bajo. Sí, además, de hecho, no ha sido por decir, no, quitamos el bajo porque no nos gusta el instrumento. De hecho, es un instrumento que siempre nos ha gustado muchísimo. Y en el fondo sí que hay una línea de bajo y utilizamos muchísimos graves. Lo que pasa que en el camino hemos sobrevivido los tres. Somos los tres los que nos entrelazamos con el enfoque que queremos sentir ahora mismo. Y es más que nada por eso. Entonces hemos ido componiendo pues basándonos, tomando como cimientos los recursos personales que queríamos y que teníamos. Uh-huh. Y bueno, y además es un reto el poder hacer con la guitarra todos esos graves y conseguirlo es un camino muy interesante y complicado. Sí, me lo estaba ahorrando, pero sí. Y de años. A ver, que esto se llama salsa, Roxa. Vamos a ver. A mí las intimidades personales como que no, pero esas cositas, esos detallitos, esos son los que buscamos en este programa, ¿eh? Con la guitarra anterior me pasé, de hecho. Sí. Me pasé, empecé a grabar y a grabar. Además, es mola mucho porque es un camino que llevas tú interiormente experimentando, también con tus compañeros de camino, con luthiers, con gente con la que vas hablando y tú experimentando sola. Uh-huh. Y en la última me pasé un poquito con la guitarra. Y bueno, la he dejado así porque le tengo especial cariño. Pero... ¿Te pasaste en qué? En a grabarla. Pero dile cómo, dile qué hiciste. Hice muchas cosas. cambié, bueno, las cuerdas, estas son un poquito más finas que las anteriores. Las cuerdas que tenía en la guitarra anterior eran... no sé cuántos milímetros más gordas que estas. Ajá. Y se notaba. El puente hubo que levantarlo un poco más, las cuerdas estaban muy separadas del mástil, era más difícil de tocar, pero a mí me gustaba mucho y me sentía muy cómoda. Y principalmente fue eso, el cambio de las cuerdas, el levantar el mástil, hubo que templarla también. Y luego algo más le hice, pero principalmente eso. Las pastillas, sí, las pastillas les hice algo también, pero hace muchos años. Sí, las pondrías con algún tipo de pastilla que te tuviese un sonido más grave en la parte alta y más aguda. Le dejé las pastillas que tenía porque era una Les Paul y ya era de doble pastilla de las Humbucker y estaba de puta madre, hablando mal y pronto. Pero has hablado que... muy bien. A ver, pero... si acaso te has hablado el pronto. Vale. Pero las le regulamos la altura a las pastillas, principalmente, más que cambiarlas. Uh-huh. Eso también influye. Sí, sí, mucho. Mucho, mucho. Hay mucha gente que no, que dice, ajustar una guitarra, eso es una tontería. Pues yo no soy capaz de hacerlo. Es que es... Yo se lo llevo a mi amigo, ay, se me ha ido ahora el nombre. Se lo llevo y él me apaña todo, y cuando me acuerde lo diré. Sí, sí, dilo, porque además así sí. Nos viene bien a nosotros, ¿no? Pero yo también la llevé a luthier, o sea... También, una mezcla. Bueno, es el bajista habitual de la Orquesta Mondragón. ¡Anda! Anda. Que ahora cuando me acuerde el nombre lo busco en la lista y me acuerdo seguro. y bueno, pues la verdad es que se lo curra. Le lleva bajo, le lleva guitarras y las deja, aunque sean maruchas, hasta suenan bien. Sí, luego también la parte de la amplificación también es muy entretenida, diremos. Sí. Porque es un maldito océano en el que te puedes sumergir ahí horas y volverte loco tú mismo con tus espejos, como suele decir Sarga. Sí, y con una pedalera como la que llevas, más todavía, ¿no? Porque tiene mucho que ajustar ahí, sí. Mucho entretenimiento en casa. Sí, lo difícil es marcarte los límites. Además, yo estaba muy acostumbrada, siempre hemos tirado con los recursos que buenamente teníamos, y estaba acostumbrada a mi, bueno, aunque he tenido más cosas, pero recuerdo mucho un Marshall viejísimo de segunda mano que estaba medio destrozado y lo conseguí. Y ahí me conseguí he trasteado un montón para conseguir distorsiones así brutas y salvajes. Siempre las distorsiones de System of a Down, el rollo que lleva Godflesh también, grupos como Clawfinger, pues siempre Bodycount también. Nos ha gustado mucho, entonces era el reto de poder conseguirlo solo con la guitarra porque era con lo que estábamos. Y sí, bueno, va pasando el tiempo y cada vez tienes más cosas con las que jugar y yo animo a la gente a que lo haga. Lo que pasa que es eso, que hay que ir marcándose límites, disfrutando lo máximo posible a lo largo del camino y no volverse loco, ir parando de vez en cuando. Y estudiar lo que te mola, el sonido que mola también, ¿no? El ir probando... eso es complicado. Es muy complicado y yo creo que lo más bonito es intercambiar. Y que te quede a tu gusto, ¿no? Sí, por eso también mola mucho intercambiar con otras personas que también le guste el sonido y le guste la música y comunicarte muchísimo con otras personas que estén viviendo cosas similares a ti. Por ejemplo, nuestro compañero José, estoy hablando un montón, chicos. Dale, dale. Está tocado, luego les toca a ellos. Vale. Si se piensan que porque se esconden aquí detrás del armario y se van a librar, no, le va a tocar también. Vale. Pues entonces me dejo rienda suelta. Bueno, que desde aquí le quería dar un fuerte abrazo y un saludo a nuestro compañero José Fernando III de JFT Producciones. con el que a día de hoy estoy compartiendo muchos temas de esto, porque es con una persona con la que me siento, pues eso, muy vinculada en gustos y en cómo lleva su forma de trabajar en el día a día. Y al final es eso, comunicarte con otros guitarristas, con otras personas que hagan música u otro tipo de artes, al final es lo que te va a permitir avanzar más feliz a lo largo del camino. Bueno, pues eso es cosa buena, entonces, ¿no? Bueno, es José L. Mejía. Ah, mira, José también. La persona es, ya os digo, es el bajista de la Orquesta Mondragón, bueno, y en muchos sitios más está por ahí. Sí, y además, pues se dedica a hacer estas cositas en sus ratos libres, cuando los tiene, porque es que para pillarle entre conciertos y conciertos es complicado. Además, tiene que estar bien relleno de conciertos con la Orquesta Mondragón. Un poquito. Bueno, me ha resultado curioso. Y por eso decía que aquello que se esconde alguno detrás del armario no se va a librar. Que habéis afinado la batería lo más posible, usando un afinador y todo esto, cosa que no es muy habitual de ver en los bateristas. Cuéntame ese intrínculo. La final, normalmente utilizamos el oído absoluto de Sarga y el móvil lo hacemos ya por confirmar, pero normalmente llevamos el afinador aquí inteligente. Que no hace falta otro, ¿no? Sí. Es mejor que el electrónico. Confías más en él, ¿no? Yo también os quiero. Sí, lo llevas en la mochila. Lo llevo en la mochila y de vez en cuando le pregunto a ver si está. Además, soy portable. Sí, pues el tema de la batería, como estaba comentando Urdimbre, ha sido como todo. Hemos sido como muy meticulosos a la hora de... Bueno, meticulosos, yo creo que teníamos muy claro cómo queríamos sonar y cómo el sonido que queríamos tener, y la batería al fin y al cabo es otro instrumento más. Y en cuanto a afinación, hubo un día que estábamos trasteando diciendo, joder, esto también tiene que sacar un sonido que, digamos... que nos llene más, ¿no? Sí, y que se complemente. Yo iba a decir cavernícola, que es algo que siempre yo suelo tirar, y me gusta también en la batería, que suena muy, muy salvaje, muy contundente. Y pues eso, estuvimos trasteando y tal, hasta que llegamos y decimos, ahí va, hemos conseguido un sonido que pega muy bien con el sonido que estábamos buscando de la guitarra. Y por eso también es algo que también que le damos importancia, bueno, la batería, la guitarra, todo lo que... Hay gente que no le da importancia a muchas cosas y las tiene, más de las que se piensan. Claro, sí. Al final es un juego de armonías, todos son escalas. Con vosotros tenéis una ventaja que no tienen otros grupos. Y es que no van a detectar cuando falla el bajista. Porque todo el mundo se entera que existe el bajista cuando falla. Mientras no falla, nadie habla del bajista. Está ahí escondido, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes, fuera de las ondas. Cuando es noticia cuando alguien falla. Efectivamente. Si no... no, pero en concreto, sobre todo en el bajista, es el que más destaca, ¿no? Cuando... joder, qué bien suena todo el conjunto, ¿no? Y cuando falla el bajista, y además que se empiezan a perder todos. Es muy habitual. Porque, y con el batería ya ni te cuento, porque el batería es el que marca de verdad cómo tiene que ir la canción, el tiempo y el ritmo, incluso cuándo tiene que haber un parón, cuándo hay que seguir. O sea, eso de que no se le dé importancia a los instrumentos porque están allí atrás y que encima no le ponen luces a la batería, cosa que a los fotógrafos nos da mucha rabia, todo hay que decirlo, porque no podemos sacar unas fotos en condiciones en muchos sitios. La verdad es que es un poco frustrante, ¿eh? ¿Quién es el que está allí detrás del todo del escenario? ¡Ah, sí, el batería, vaya, que está por ahí! Sí, y además, como estás tapado con la batería, encima te ves menos. Esto pasa, un grupo que nos mola un montón, que se llama Maximum Dormón, tienen la batería, es una tía que... Es una tía que, bueno, sonaba, que la ponen delante. O sea, la ponen delante y tienen... Es verdad que también canta, pero la ponen delante. Entonces llama mucho la atención. Aunque no la ponga, se la ve, pero siempre ponen delante la batería. Sí, llama mucho la atención porque el grupo... O sea, están tocando. Tú cuando vas a ver en este grupo, lo vimos en un festival. Ajá. Y es gracioso porque todos los grupos con su batería atrás. Pero cuando iban a llegar... Era gracioso. Pero cuando iban a llegar a tocar ellos, todos los técnicos aparecían 100.000 japoneses. Sí, porque no son japoneses. Ah. Aparecían 100.000 japoneses en el escenario. salían tocando mejor que otras bandas que estaban tocando todos los japoneses, que eran los que estaban probando los instrumentos de los pibes, tío. Era genial. Y la batería hacía bumba, tío, y la ponían delante y decías, joder, cojonudo, molaba que te cagas. Mola es mucho. Que esos cambios molan también. Sí, ¿no? Sí. O sea, otra de las cosas que se achaca a mucha gente, ¿no? Y la puesta en escena. La puesta en escena es algo también importantísimo y que mucha gente no la tiene en cuenta. Hombre, yo a vosotros no os he visto en un escenario. Vente cuando aquí, quieras, ¿no? Cuando quieras te viene. Iremos y os veremos y ya os daremos nuestra opinión, por supuesto. Claro, pues encantados. No penséis que nos callamos las cosas, ¿no? Tanto las buenas como las malas. Como he dicho antes, lo único que las malas las decimos en privado. No, lo puedes decir, todo lo puedes decir. Si luego también mola eso. Lo que tú dices, el salseo mola. O sea, si luego te metes... Efectivamente. Bueno, pues lo que mola es escucharos, ¿no? Yo creo que es momento de que nos hagáis algún temita más, porque entre que hemos empezado un poco más tarde y demás, si no, no va a escuchar la gente que está al otro lado. Que, por cierto, para quien no lo sepa, y abajo a la derecha hay un botoncito verde de WhatsApp. Pinchas ahí y nos puedes mandar un mensaje aquí de voz o escrito para que sepamos qué pensáis de este grupo lleno de alma, ¿no? Pues adelante con algún temita más, colocaros en vuestros correspondientes sitios y cuando estéis preparados me lo decís y vamos a ello. Así que, y por mi parte, ¿qué decir? Pues nada, que la semana que viene estaremos por aquí con más cositas. Esta vez no habrá entrevicierto, que no vamos a hacer entrevicierto todas las semanas porque... si supierais lo agotador que es, no os lo podéis imaginar. Es bastante complicado y complejo que todo esto se pueda engranar, como dice uno de los temas de... espérate, es Sounds Broken of Souls. ¿Vale? Es que os buscáis unos nombrecitos también, encima en inglés, que a mí el inglés se me da muy mal. Puedes decirlo en español si quieres. Sí, lo puedo decir en español, bueno, pero lo suyo es que la gente os conozca por cómo se os conoce y que luego os pueda buscar en las redes y esas cosas, ¿no? Entonces, Sounds of Broken Souls, y nada, pues, ¿qué no vais a tocar ahorita? Vamos a tocar Hold, vamos a tocar la siguiente. Ajá, pues nada, cuando queráis, todo vuestro. Estamos preparados. Que no haya ningún problema a ser posible. Aunque esto es como cualquier otra actuación en directo. O sea, ya sabéis que estas cosas pueden pasar de todo. Yo me estoy cortando. Yo en los cortitos suelo regalar casi baquetas porque como me cargo una por canción. No, le pegas duro, ¿eh? Le pegas duro. De hecho, creo que eres el baterista al que más bajo he tenido que dejar en la mesa. O sea que, pues nada, cuando queráis. Myself growing up, holding all my rights, my hate and helplessness, feeling dug down, asleep in my face, always though I knew, but now I sense, now I see, I used to be, I saw a baby. We'll be right back. the brain. Trigger the crackdown, who's now the crack? Allows me to see through the hole. Now I can stare at the rising sun. Free again. Yeah, yeah. So long watching my sorrow grow up, holding all my rights, my head and helplessness. Feeling damn down, asleep in my face. Always so I knew, but now I say, now I say, I used to be. I've discovered that my mind, the worst over sad, was thinking that you were an equal being to me, equal being to me, again. Vamos a por otro temita más. Venga. A ver. Thank you. final no os pregunté exactamente cuántos temitas vais a hacer. Cuántos quieras. Bueno, pues otro más, ¿os parece? Venga. Ahora. Y luego hacemos otros tres temitas y luego ya nos despedimos más tarde. Venga, vale. Pues adelante con un temita más y eso. Os recuerdo el WhatsApp 608-600-0551 o el botoncito de abajo de la derecha en nuestra página web donde desde nos estáis escuchando, pues le das al botoncito y directamente, pum, mensajito aquí para que animéis a estos chicos, que estáis muy tímidos últimamente. Últimamente es que no me escriben nada. No me quieren. Bueno, habrá que darles una paliza cuando les veamos, aunque sea una paliza a brazos, que son las mejores. Sí, la verdad que sí, pero ya luego ya hay cariño al final. Pues adelante cuando queráis. Branded by stigma of desires, they turn towards their one but more. Our grace is melting their minds. We are not lost, always be slim. Master, follow the order, but we felt your ass as scientists died, raided by sentence and sanguine. Despite your savior through the the taste, oh, this is the taste of terrible real, real truth. Follow the other path. We felt your ass as anxious dies, raided by sentence and sanguine. Tis bad you said you're through. A seguir otro ratito aquí dándole un poquito a la mojada, que aunque tú la estás dando todo el rato, eso hay que decirlo, pero bueno, de una manera diferente, ¿no? Bueno, pues aquí ya habéis hecho una demostración un poquito a lo bruto, lo pongo ahí entre comillas, de lo que es vuestro trabajo, lo que queréis presentar a la gente y lo que queréis dar a entender un poco, ¿no? ¿Y qué os dice la gente cuando estáis en un concierto y termina el concierto? Pues nos dicen, bueno, los que, como decías antes, es que se nos acerca la gente que habla bien. La gente que no se va. Pues muy, entonces, muy feo eso también. Sí, es totalmente. Yo, sí. A mí me gusta que se acerquen todos. Bueno, lo que he dicho. Prepárate para el próximo. Que por cierto, ¿cuándo es el próximo? Es el 13 de mayo. Tenemos uno ya. O sea, lo tenemos ya. Sí, lo tenemos. El sábado, ¿no? Sí, es este sábado. ¿Este sábado? ¿Dónde? En el Álamo, aquí en Madrid. Ah, aquí en... es verdad, que estáis con Básico también. ¿No? Eso es. Mi amigo Arturo. Eso es, eso es, eso es. Sí, sí. Pues sí, tocamos con Básico. Es el que. El que finaliza. Y, que y otros dos grupos más. Sí, ¿no? Krasark y es que no sé cómo, Jesús. Jesús Casabie. Si sí, lo pronunciamos bien. Ajá. Sí, sí, es que a ver, Arturo es muy querido aquí en esta casa. Qué de hecho, bien. Fue una de las personas que me dio más nociones de esta mesa de Melgas, que tiene Luna exactamente igual. Anda, qué bueno, tío. Qué bueno. Y nos conocemos hace muchos años y la verdad que nos tenemos mucho cariño. Que pues le daremos un beso de tu parte. Lo que pasa supuesto. Es que se nos están acumulando los besos para Básico, porque estamos hablando con mucha gente y mucha gente les quiere. Es que son la caña. Si quieres, se hacen de querer, se hacen sí. de querer. Os puedo asegurar que pocos grupos, y en su concierto en familia para niños, o como lo llamen, porque han tenido que cambiar el nombre no sé cuántas veces por temas de protecciones de datos y autores y historias de estas. Ese concierto que hacen para los niños, en el cual pues enseñan a los niños lo que es el rock, el ska, un poco la verdad es que mola. Muy chulo, mola. Sí. Qué bueno. Bueno, pues recuerdo que no recuerdo exactamente, sé que era para Navidades y una semana antes la silicona estaba petada, no tenían ya entrada para nadie. Ay, va, qué bueno. Pocos grupos pueden decir eso, que una semana antes de su bolo tengan un solo auto. Ya ves, sí, ya sí, ves. Sí, sí, sí, sí. O sea que. Bueno, pero eso el sábado, con ellos. Y en el Álamo, ¿no? Sí. En buen sitio, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, estamos encantadísimos. Además, es que nos invitaron nuestros colegas de la zona de la zona eléctrica porque ya son colegas. Ya les llamamos colegas. Ya son colegas porque les queremos también un montón, se han hecho también querer mucho. Sí, ha sido una relación, todavía ha sido corta, pero intensa. Es que ha estado muy bien, ha habido buen feeling y hubo una banda que por causa de fuerza mayor se cayó y... Y bueno, pues se tiraron de nosotros y nosotros ya ves, encantadísimos. Así que nada, les mandamos un saludo y un abrazo desde aquí también. Pues sí. Nada, ahí lo dejo para quien quiera, pueda y demás, pues que se acerque a veros, que va a ver a cuatro grupos que vale, no merece la pena, ¿no? Sí, además es gratuito, es entrada libre, abierto. Sí. ¿Y a partir de qué hora? A las 6, abrimos nosotros a las 6. Vosotros empezáis a las 6, así sí. que apertura de puertas pongamos que a las 5, 5 y media. Sí, eso es, eso. Se preparen antes. No, además en el Álamo se come bien. De hecho hay puestos de todo tipo de comida y porque están celebrando San Isidro. Es, ajá, que, claro, sí, sí. Entonces al final es como que hay puestecitos de comida y estas cosas. Uh-huh. Y pues nada, lo que tú dices, a pasar el día en familia. A pasar un día en familia y en el Álamo se lo pasa uno muy bien. Eso garantizado, es. Garantizado. Y está cerquita, o sea, que es que hoy en día si coges el coche y en media hora, tres cuartos, estás en casi cualquier sitio dentro de la Comunidad de Madrid. Sí, claro. Porque si te vas a Galicia ya tardas un poquito más. Bueno, en avión también, 45 minutos. Sí, claro. O en el AVE tampoco se tarda tanto, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, yo el AVE no lo he probado. Tres horas. Tres horitas, más o menos. Está hecho. Eso es. Así que cuando toquemos por allí en el norte, que espero que sea pronto, que toda la gente de Madrid, pues... Eso, tres horitas. Ya sabemos. Un paseíto, ¿no? Claro. Y tú primero, ¿eh? Claro. Yo, en cuanto pueda, y no garantizo nada para este sábado, de hecho, me preguntó Arturo, y chicos, no te garantizo nada, pero... Si es posible, pues a mí me gusta mucho la música en directo, o sea, es que... A ver, los discos están muy bien, molan, pero el directo... Claro. O sea, esa conexión que se da entre el público y los músicos, eso solo se vive ahí. Sí, es verdad. En un disco, por mucho que quieras expresar, por mucho que quieras dar, te falta ese contacto visual, cuando menos visual, con el que está ahí abajo, ¿no? Las vibraciones las tienes ahí directamente, entonces claro... Sí. Es distinto. Yo entiendo que hay gente que le gusta mucho más escuchar un disco en su casa y hay otra gente que le gusta ir a conciertos. Entonces, como sé que cada uno es un mundo, que lo disfrute como, es verdad que como mejor prefiera. Eso es más que evidente. Claro, pero es verdad que yo con los directos, evidentemente, si no, no haríamos el grupo. O sea, tendríamos un disco y no nos moveríamos. Pero es verdad que la música en directo para nosotros es un filón muy, muy, muy importante de cara, como tú dices, pues al final a conectar con el público y transmitir lo que quieres. lo que quieres contar. Eso es. ¿No? Y además que es que luego, hace mucho que lo comenté, no me acuerdo ya con quién, porque, a ver, por aquí ya han pasado ya... Llevamos hoy, hace el programa 188, entonces habéis pasado unos cuantos grupos por aquí. Y con algún grupo hemos comentado, ¿no? Eso de, es que hay veces que hay uno que está en un rincón o una, o une, porque hoy hay que pluralizarlo todo, que está ahí en un lateral de la sala o del sitio o apoyado en un árbol cuando es al aire libre o no sé qué. Que le ves, te cruzas la mirada con él y conectas más que con todos esos que están saltando delante tuyo, ¿no? Y hay una conexión especial con esa persona, ¿no? Y es curioso que pase eso a veces, ¿no? Porque dices, sí. ¿Y ese, si ese no está atento al concierto? Y luego cuando te cruzas esa mirada dices, no, no es que esté atento, está atentísimo y está como flipando, ¿no? Y empiezas tú a flipar con esa conexión, ¿no? No, os ha pasado, sí, por sí. Lo que veo en nuestras caras, os ha pasado. Sí, y cada persona lo vive de una manera distinta, entonces nunca puedes al final pensar de, bueno, este se lo está pasando mejor o este lo está sintiendo más, porque cada uno, pues eso, cada uno somos un mundo y sentimos de formas distintas. A lo mejor alguien que está quieto está adentro, no sé, soñando, viviendo sus... Y también me he quedado pensando en tu parte, si tú también habías estado sobre el escenario, porque como lo hablas así con tanta... Hombre, sobre el escenario como músico, digamos que no. Pero sí he estado haciendo presentaciones de festivales, de conciertos. En mis tiempos jovencitos sí estuve, pero era en plan música folclórica, ¿no? Jota castellana, jota... poco extremeña, andaluza, en fin, era un poco música folclórica, rock no. O sea, estoy ahí, estoy aprendiendo a tocar el bajo, la batería, y estoy en un grupete con el bajo, y ya veremos, es tiempo al tiempo. Veremos qué sale, ¿no? Veremos qué sale de ahí. Qué bueno. De momento estamos preparando. Genial. Y sí, y la verdad es que cuando subes, simplemente subir a presentar y, no sé, en alguna presentación de un disco, pues, o el año pasado, por ejemplo, en Error Capacidad, pues hice una historia con los nombres de los grupos, lo mismo que he hecho aquí con los títulos, hice una historia con los nombres de los grupos que participaban en Error Capacidad y bueno, pues el Botas, que te mando un abrazo enorme, Botas, que siga la mejoría, que sé que estás ahí currándotelo un montón, que es el que lo organiza junto con Marisa, su mujer. Tío, esto se lo leí el viernes cuando se abrió el festival, y mañana lo repites, y pasado también. ¡Cómo mola! ¿No? ¿Cómo mola? Y eso, pues, yo qué sé, te llena, ¿no? Y llegas y dices, joder... La gente conecta, ¿no? Y sí, al principio no empiezan a escuchar la historia, porque ya está este soltando un rollo aquí, patatero, que no sé qué, pero luego la gente empieza, cuando empiezas a oír, en vuestro caso, los títulos de las canciones, en ese caso, los nombres de los grupos que iban a participar, que claro, como estaban en el cartel, la gente conocía más o menos, pues ya, como que la gente se te queda mirando y empieza a escuchar, ¿no? Y es una sensación muy distinta a la que cuando estás abajo. Porque vosotros la de abajo también la habéis vivido, evidentemente, ¿no? Sí, claro. Sí, además me estaban trayendo buenos recuerdos, que es un placer también que tú nos cuentes, porque se te ve lo mucho que te gusta, porque te pones a hablar y para la gente que no esté viendo, porque está viendo solo, es que le brillan los ojos. Y es genial, porque nosotros lo vivimos y lo compartimos igual que lo vives tú. Bueno, cada uno de su manera, pero lo vivimos muy intensamente también. Y sí, estar abajo es una pasada. Yo tengo un muy buen recuerdo, por ejemplo, de un grupo que se llama Godflesh, que de hecho toca esta semana y no vamos a poder ir a ver, tristemente. Es que en dos sitios a la vez. Pero... ¿A qué te ha pasado lo que a mí? Que ese día no fuiste a clase. El día de estar en dos sitios a la vez, faltaste a clase. Claro. Te he pillado. Pues con Godflesh yo creo que ha sido uno de los grupos con los que más catarsis he tenido ahí abajo en el público, porque además es un grupo que me invito a todo el mundo a escuchar. Puede que haya gente a la que no le gusta, porque es cierto que es bastante, hay distorsiones muy saturadas, es muy minimalista en cuanto a la voz, porque son siempre mensajes cortos, es como música muy pictórica. Pero luego vivir un concierto de ese grupo es una pasada, porque es un, al final es muy tribal, tienes, es la forma en la que lo vive la gente, acabas bailando con todo el mundo y es eso, al final introspectas, tienes pues eso, una conexión que no puedes tener de otra manera. Uh-huh. Y desde arriba, como decías, es lo mismo. Yo con esto siempre hago los símiles de cuando estás en el escenario y tener la capacidad o la suerte de tener un público amplio y que tengas un montón de gente a nuestro alrededor. Lo asimilo siempre con el cuadro del Bosco. O sea, tener a 100.000 personas haciendo ahí, mil cosas distintas, como tú decías. Sí. Y disfrutar de cada uno de los que están viviendo y conectar con aunque uno esté haciendo cualquier otra cosa o pidiéndose algo o haciendo cualquier, es que es todo un cuadro para ti que estás viendo y está proyectándose hacia ti. Uh-huh. Y es otro tipo de arte también, o sea, al final comunicas y esa comunicación también te viene a ti, es muy guay. Es que al final es recíproco, porque estás viviendo, digamos que un poco te metes en la piel de esa otra persona, ¿no? Y esa otra persona se mete en tu piel, claro. Que eso también tiene sus riesgos, ¿no? ¿Me dará yuyu? ¿No me dará claro, yuyu? A ver dónde me meto. A ver dónde me meto, ¿no? Y que en realidad al final no te metes, te metes a nivel mental, ¿no? Pero es curioso esas reacciones, ¿no? Son reacciones muy amigables al final, ¿no? Sí, de hecho al final es con nuestro grupo, al final es lo que también tratamos de realizar en directo. Es al final combar ese tipo de situaciones, ese tipo de, como tú has dicho, ese tipo de conexiones que al final terminan fluyendo y no necesariamente hay que hablar a la gente o hay que dirigirse a ella o hay que conectar con ella de alguna forma verbal para poder realizar esa química o esa conexión. Uh-huh. Nosotros disfrutamos un montón, bueno, yo por lo menos, desde mi punto de vista, en mi caso, disfruto mucho más cuando la gente al final conecta conmigo de una manera, o con el grupo, o cuando estoy percibiendo que está conectando con alguien de la banda, de una manera mucho más simbiótica que a mano alzada, y, como estábamos hablando antes, esa persona que está mirando apoyado en el árbol. Apoyado en un árbol. Y yo, mira, eso sí lo he contado varias veces, una anécdota para mí, uno de los conciertos en los que me quedé flipado, pero flipado fue con el señor Dick Tracy. Dick Tracy es guitarrista de Pretty Things y fue bajista, no, era guitarrista fundador de los Rolling Stones. Lo que pasa es que le quisieron que tocase el bajo y dijo, no, no quiero tocar la guitarra, me voy. Pues fui a ver a The Pretty Things ahí en la Sala Clamores. La Sala Clamores tiene una columna al lado del escenario. Yo estuve haciendo fotos en ese concierto, desde el escenario, desde abajo, desde todos los lados. Y cuando este señor cogió una guitarra acústica, se sentó en una silla y empezó a tocar él solito sus cosas, ¿no? Ahí a improvisar y demás. Terminé como a metro y medio de él, pues estaba en la columna, apoyado en la columna, y yo creo que hasta me chorreó la babilla incluso, ¿no? Entonces, eso te hace disfrutar, te hace... Dices, joder, ¿cómo me está haciendo, inundando esta persona de música, ¿no? Y de unos sentimientos que te produce esa música que molan mucho, ¿no? Uh-huh. Sí, es que el arte es la capacidad que tiene, que puede traspasar y meterse dentro de ti. Por eso también para nosotros es tan importante, y para Sounds of Broken Souls es la herramienta principal de comprensión del entorno, de análisis del entorno para luego decidir cómo reaccionas ante él y cómo el arte puede ser la mejor herramienta para cambiar las cosas que haya que cambiar, para bien, siempre que se pueda, porque al final es lo único que es una herramienta que claramente entra, te traspasa, entra dentro de ti, te permite introspectar, te cambia por dentro, entonces te permite ponerte en la piel del otro, o sea, es como empatía en estado puro y conexión en estado puro. Entonces, para nosotros, por eso, Sounds of Broken Souls siempre lo tenemos como por bandera, que es la herramienta para aprender, para comunicarte y eso, y para poder cambiar las cosas. Sí, no solo todo radica en eso. Y no solo hablando de música, hablando de todo tipo de artes, sí, como decía. Teatro. Sí. La poesía, por ejemplo, tú, que antes al principio del programa, cuando nos has hecho ese texto basándote en nuestras canciones, todo al final es... Sí, sí. Al final, el arte fluye aunque no quieras. Eso es cierto. aunque no quieras. A ver, dibujantes, pues hay dibujantes que son, yo soy, puedo ser el peor dibujante del mundo, y posiblemente hasta lo sea, y lo digo muy en serio, pero pues con el dibujo no me sé expresar, yo me sé expresar con las palabras, y entonces pues por eso estoy aquí en este lado. Y por eso pues tenemos estas charlas, porque sí, le llamamos entrevicierto, o cuando concreto con algún grupo una entrevista de tipo normal, hay que llamarle entrevista, porque hay que llamarlo de una manera, pero realmente, sinceramente, ¿sentís que estáis en una entrevista? Sentimos que estamos charlando aquí, tan a gusto. En eso consiste. Claro. En eso consiste. Esa es una pequeña, un pequeño matiz de diferencia que, desde mi punto de vista, quiero dar, ¿no? No es lo mismo estar en una entrevista en yo te pregunto, tú me cuentas, yo te pregunto, tú me cuentas. Pues tú estás con tu jengibre y no sé qué más, otros con agua, otros con nada, pero estamos en una terraza de un bareto, estamos charlando y ahora vais a tocar un ratito también, porque en este teatro hay música en directo, ¿no? Entonces, pues es una manera diferente de tomar esa cerveza hipotética, ¿no? Y charlar de cosas que nos gustan y que nos interesan y que molan. Como genial. En la música, ¿no? Eso es. Pues eso está hecho. Pues adelante, que es que el tiempo vuela. Venga, vale. Pues no sé si os habéis dado cuenta, pero a lo tonto ya llevamos más de una hora aquí. Joder. Charlando y tocando música y todo eso. Y bueno, pues empezamos con un poquito de retraso por ciertos problemas técnicos, como suele ocurrir lo más habitual. Y estamos funcionando pues como mejor podemos. Por cierto, ya se está escuchando correcto y esas cosas. Y bueno, pues a ver qué tal suena ahora, pero vamos, aquí por los cascos os lo garantizo que suena fantástico, aunque parezca que ahí fuera no lo escuchéis bien, pero como habéis oído antes en la prueba, luego lo que escuchan nuestros oyentes por ahí fuera, y además cuando falla alguno siempre me oye, que esto no se oye bien, que esto no sé cuánto. Para eso están ahí también las personas que nos escuchan, ¿no? Para echarnos una manita, porque aunque parezca que no, eso es echarnos una mano muy grande, porque nosotros queremos que ellos lo escuchen bien, pues si no, no haríamos esto. Si es por ellos. Y gracias a ellos seguimos aquí. Pues cuando queráis. Lost. You are. Whoa. Stars. pretends to know that hope still remains. Pedazo de temazo. No puedo decir más. Es así. Gracias. Va, vamos a por otra. Aquí, mientras terminan de preparar, porque esto es como en un concierto en vivo y en directo, hay que hacer los retoquitos entre tema y tema y esas cosas, que la gente no nos ve, pero se hace, aunque no lo parezca. Oh.

¿Qué? Os veo con ganas de otro más. Si quieres otro, ¿eh? No, hacemos otro más y nos sentamos un ratito porque si no se nos va el tiempo y no nos da tiempo a también, que también queda el ratito de promo, que hay que hacerlo también. Y esas cosas para que la gente vaya a comprar el disco donde sepan dónde y esas cosas. Pero eso después. Ahora, venga, un temita más y luego ya nos sentamos para, pues eso, para irnos despidiendo, porque luego las despedidas son largas. Vale. Estas son las cosas que pasan cuando no te conoces cómo termináis la canción. Ni más ni menos. Bueno, por aquí seguimos. Nos quedan 20 minutitos de programa ya. Y queda un temita de despedida. Que luego ya me contaréis cuál es. Y por aquí, pues, lo que tiene el repetir las cosas y eso, y vaya chorra de voz que tiene y cómo la maneja. dicen por aquí. Joder, qué bonito. Luego hay gente que no le gusta tanto, seguramente, pero eso tampoco lo dicen aquí. No, no solo no te lo dicen a ti allí. Bueno, aquí tampoco lo dicen. ¿Qué te crees? Esas cosas pasan. En este mundo en el que vivimos, pues es lo que hay. Las cosas buenas sí se dicen muy fácil, pero las cosas malas no te las suele decir todo el mundo. Y por otro lado, casi también mejor, porque algunos te las dicen de unas maneras que son un poco jodidillas, ¿no? Yo soy de decir las cosas, pero totalmente de acuerdo contigo. Tienes que saber cómo decir. Efectivamente, hay que decir las cosas, pero hay que saber cómo y a quién. Muy importante, muy importante, ¿no? Porque hoy en día es muy fácil escudarse tras una pantalla en las redes sociales y poner verde a caldo al que sea. Es muy facilito, muy facilito. Y sobre todo con perfiles falsos, que estamos hartísimos de ver esas cosas todos. Pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir. Y ese que yo entiendo un poco también con vuestros temas y demás, es lo que queréis un poco incidir en que se cambie un poquito ese rumbo, ¿no? Quizá. Sí, pero no solo el de ahora. Ay. O sea... No te había dado. Ya está apagado. Censurada. Ya se habla mucho. Sí, pero no solo el mundo de ahora. O sea, cada época histórica tiene sus cosas y lo importante es no olvidar y seguir luchando porque las cosas vayan a mejor. El problema es que nos quedemos quietos. Había una frase que decía que los malos nunca ganan si los buenos nunca descansan. Y al final creo que creemos y confiamos un poco en eso. Ahora sí, los tiempos que corren pues hay unas problemáticas, pero hace 20 años habrían otras. El problema es que bueno, pues hay ciertos temas que siguen pasando, los maltratos, abusos, conflictos, guerras... miles de personas que mueren todos los días en el mar intentando llegar a otro sitio mejor, que es lo que haríamos cualquiera tal vez en su situación. Entonces bueno, pues esas cosas son las que nos llevamos en el corazón siempre. Sí, comentando no sé. hace años, ¿no? las historias de estas que tú dices, ¿no? Hace unos años no había microondas, no había lavadoras y el problema era romper el hielo del río para poder lavar la ropa. Hoy en día se te rompe el microondas y estás de caos. Es así. Cada época tiene su aquel, su problemática y hay que hacerle frente. Eso es. Estamos en la era tecnológica. Sí, hay un... Claro, es que es eso cada época. No sé qué vas a decir. No, sí, eso iba a decir algo y... No, es lo mismo. Son los problemas que al final que son cambiantes. Realmente yo no soy de los que piensan que el mundo... o la gente, mejor dicho, porque el mundo es otra cosa, pero la gente haya ido a peor, sino que se adapta a los tiempos que corren. Entonces, si malos, como decía Urdimbre, malos y buenos ha habido toda la vida y hay que lidiar con ellos y hay que trabajar en pos de que no haya declives y que haya los menos posibles. Y los va a haber, y los eso tiene es, que haber. Eso o sea, es la vida es cíclica. Sí. Lo mismo que las modas, lo mismo que absolutamente todo. Vivimos en un círculo que de ti depende que sea más o menos grande, que conozcas más o menos gente, que hagas más o menos cosas. Pero, a fin de cuentas, sigues estando en el círculo. Lo que pasa es que tienes que elegir el círculo que te gusta, porque hay infinidad de círculos. Y puedes pasar de uno a otro... que eso la gente es lo que algunos no entienden, ¿no? A mí eso no me gusta, yo no voy a entrar ahí. Pues no está de más conocerlo, por lo menos conocerlo. Luego ya entra o no, pero por lo menos saber de qué va, ¿no? Son esos círculos viciosos. Sí, cierto. Además, siempre hay que intentar indagar y profundizar un poco en las cosas porque... Es como cuando vas por la calle y ves a alguien sentado a tu lado en el autobús y parece que simplemente forma parte del decorado, pero es otra persona más, con un mundo interno y externo completo. Y a veces las cosas pues son más de lo que simplemente pueden parecer. Entonces siempre hay que tener en cuenta que eso, que sí somos pequeños círculos que afectamos a otros círculos. Y depende de cómo vayas circulando, irás generando una sociedad y una historia u otra. Y entonces, bueno, pues por eso. Esa es la idea, sí. Y al hilo de eso es mucho más productivo generar riqueza, aunque sea interior, y sobre todo interior, que no destrozarla. Destruir claro. Al final es que al final no lleva a nada. Te puedes reconstruir o deconstruir tú como persona, que eso nunca está más. Además, al final hay mucha gente que le hace falta y nos hace falta a todos en algún momento de nuestras vidas, a todos. Sí, siempre hay un punto en tu vida en la cual dices, tengo que romper con determinada parte, ¿no? Esto no quiero volver, o esto sí quiero repetir, que también puede ser, ¿no? Entonces, pues, es coger fuerzas, ¿no? Eso es. Algo así. Bueno, chicos, como os he dicho, si es que en la radio el tiempo vuela. Entonces, vamos a hablar ahora otra vez, vamos a retomar ese disco, vamos a retomarlo, pero en la mano, que nuestros oyentes vean lo que hay dentro, porque dentro hay cositas que no hemos hablado de ellas, ni voy a hablar. El que quiera que compre el disco y lo abra y lo mire. Sí, porque además hay cositas que rebuscar, ¿eh? En el disco puedes encontrar más de lo que parece también. Pues por eso, que hay veces que hay, a lo mejor hay que destacar algún detallito, pues como hemos hecho antes con la portada, ¿no? De ciertas puntualizaciones para que la gente lo vaya y lo encuentre y lo vea. Pero del interior no me gusta hablar excesivamente, a lo mejor dar algún retazo, pero para picar a la gente a que vaya por el disco y lo compre. Pero ¿dónde tiene que ir a comprarlo? En el Tridente, en la tienda del Tridente, que es la tienda online de Maldito Records. Ahí es el sitio más directo donde lo pueden conseguir, también en nuestros conciertos, en la parte del merch. Ajá. Y bueno, de momento ahí queremos abrir más vías, pero de momento... Que próximamente queremos también sacarlo en Amazon, en principio es la idea. Y bueno, igualmente también... Ah, y en Bandcamp. Y bueno, decirle a la gente que si le resulta complicado pues llegar a los sitios, en Instagram y en nuestras redes sociales tenemos el Linktree, la típica página donde tenemos todos los enlaces a todos lados, a todos nuestros vídeos, el merch. Somos abiertos, también pueden hablar con nosotros, no hay nada. Sí. No hay problema en que hablen con vosotros. No hay barreras. ¿Y en las redes, cómo se os encuentra en las redes? Pues con el mismo nombre, en Instagram y Facebook, que es donde más activos estamos. Uh-huh. Y en YouTube. YouTube además está el corto documental que tenemos de la historia de Sons of Broken Souls, que es donde puedes conocer un poco más todo lo que hay detrás de esto. ¿Por qué surgió? Porque surgió, cómo, por qué, las razones, gente que ha estado colaborando con nosotros también a la hora de crearlo, así que bueno, yo sí que... Bueno, a quien le haya interesado esto, pues sí que le animo a Encrypted Wars. Encrypted un poco... he de decir... con respecto a ese documental que ya se me estaba pasando, que al principio puede parecer un poco inquietante. Sí. Hasta ahí puedo leer. Si queréis leer vosotros más, ya es cosa vuestra. Lo mejor es verlo. Pero está ahí. ¿No? En el canal de YouTube supongo que también será Sound for Broken Souls, ¿no? Sí, está subido en la plataforma de Maldito Records. La misma plataforma de Maldito Records. Sí, eso es. Sí, además Maldito Record siempre pone todo en sus plataformas. Sí, eso es, sí. Sí. De hecho, dentro de poco, el 25 de mayo, también lanzaremos un nuevo videoclip. ¿Un nuevo videoclip? Sí. El 25 de mayo. El 25 de mayo, sí. Ajá. Se nos iba a olvidar, ¿eh? Pero... Sí, es cierto. Hay que estar al loro de todo. Yo estaba esperando, digo, a ver si... ¿Así? Sí, además... No, tú muy... estás muy calladito ahí. No, pero yo es que eso se... El Zulo, la sombra. El que estás atrás del escenario. Exacto, ¿ves? Pero no, pero yo siempre estoy ahí. Pensando. Presente. Sí, presente. Es muy importante esas presencias también, ¿eh? No deja de ser la sombra, y una sombra es necesaria siempre. Es que sin sombra la luz sirve de poco. Claro. Exactamente, sí. De hecho, hay ciertos artistas. Y ciertos momentos en la vida de un artista, yo hablo desde el punto de vista de fotógrafo sobre todo, en el cual te fijas más en las sombras que en las luces, porque a veces dicen más las sombras que las luces, curiosamente. Es interesante, sí. Un mundo interesante, el mundo de las sombras también. Pues, ¿qué más? ¿Algo que no hayamos comentado? En redes sociales, hemos dicho, Son of Broken Souls, el disco en el Tridente o directamente con vosotros. En los conciertos, por supuesto, ¿tenéis también merchan o solamente de discos? Sí, sí, sí, tenemos merch. Poco a poco va surgiendo el merch porque sabemos que esto es un poco complicado, pero bueno, va surgiendo. Hay merch, hay merch. Hay, ahora, a día de hoy, fíjate que hay. Hay. Sí. Pues, pero bueno, el merch que... Daros prisa porque el sábado que viene lo mismo se queda sin ello. Hay. Para el sábado hay. De hecho, para este sábado hay. Y pero bueno, el merch típico de camiseta sudadera sí que la tenemos en Maldito, por ejemplo, que eso se puede pillar sin problemas, pero nuestro que llevamos a los conciertos ahora actualmente ya sí que llevamos carga. Ajá, llevamos material. Ya me vais cargaditos y con alguien de la familia echando una mano ahí. Es bueno, ya te digo, sí, vamos con la mula. Es lo típico. Vamos con la mula. Si no tiene gracia. Sí, sí, está clarísimo. Y si no es alguien de la familia, es ese fan fiel que está ahí desde el día menos 30. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué bueno que no tengamos que prescindir de esa gente, que porque gracias a esos fans, claro, que tienes desde el día menos 30 hemos podido conseguir cosas que de hecho no habríamos conseguido si no hubiera estado. Sí, bueno, habría que mencionar, esto es cosa que he recogido de por ahí. A John Down, por ejemplo, de Camden, a Sven Felsby de Nueva Orleans, a Isolda Weber de Maslok en Alemania, Eva Tomczak de Varsovia y quizá mucha más gente que no tengo el nombre, pero que seguro que hay más gente por ahí que estaría dentro de esa lista que dices, ¿no? Sí, sí, le damos las gracias a todas esas personas que han estado apoyándonos de una forma u otra o acompañándonos el camino de una manera u otra a lo largo de, pues eso, de este camino. Y sí, sí, además en Encrypted Words tenemos, vamos, como colaborando con gente de Alemania, de Indonesia, del Líbano, de Rumanía también, de Francia, de Ecuador, y les llevamos a todos en el corazón. Y también a las personas que tenemos aquí más cerca, aquí en nuestro país, que ya han estado desde el primer momento gritando con nosotros, nuestro pequeño comando de Sounds of Broken Souls, les mandamos un abrazo y todo el agradecimiento del mundo desde aquí. ¿Alguna cosita más que queráis contar que no hayamos dicho? No, es el momento. No, te agradecemos, agradecértelo a ti, tío, por haber estado aquí con nosotros, Bernie, por habernos traído aquí, que hemos podido disfrutar contigo este momento tan íntimo. Que son esos sitios, esos momentos diferentes, ¿no? Que se quedan ahí. Lo firmamos. Me parece maravilloso lo que has montado aquí, además. Lo que tú estabas diciendo, ahora mismo podríamos decir que estamos en la playa, o en la montaña, o donde sea, porque la gente sí, sí, que nos está viendo y este ambiente que estás generando y se genera. Se genera gracias a vosotros también, o sea, no. Hay una cosa que está muy clara, y sobre todo cuando más se nota es en las entrevistas telefónicas. De vez en cuando hay que hacer entrevistas telefónicas porque alguien, no todo el mundo está tan dispuesto como tú a venir de Galicia aquí de esta manera, ¿no? ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? Bueno, te digo, hay grupos que son de Madrid que les cuesta venir, o sea, hasta ahí no voy a decir lo dejamos nombre, ni mucho menos. Oye, pero eras tú el primero que estaba con lo de la salsa, ¿quiénes son? Dilo. Sí, sí. No, es que ellos lo saben. Ah, vale. Ellos lo saben. Nos están oyendo ahora. Seguramente nos están sudando. Nos están oyendo porque además, en principio iban a hacer un entrevistierto, luego que el entrevistierto no, luego que sí, entrevista en directo, luego que ya no, que telefónica, que... Y de Madrid. En fin. Y bueno, lo que sí puedo adelantar es que tenéis un punto en común con ellos vosotros también. Chin chin. Sí. ¿Dónde? Ya nos contará. Yo espero que ya nos lo digas después. Sí, ya sí, solo voy a poder. Luego os lo digo, pero es que ha sido curioso el proceso. Con vosotros, pues por temas diferentes hemos tenido que cambiar de fecha y no ha pasado nada. Sí. Aquí estamos, ¿no? Pero hay otra gente que parece que le cuesta. Nosotros agradecértelo de nuevo porque además el cambio de fecha fue por un motivo, como decimos, muy importante. Así que bastante gracias, importante como para ahí, que se hiciera lo que hubiera que hacer. Sí, así que gracias porque es un apoyo también de vamos. Sí, vuestro, o sea, tuyo en particular, de verdad, porque moverlo, tener la disponibilidad y poder jugar con esto ha sido de verdad que muy, muy agradecido por nuestra parte. Lo importante es que todo eso está saliendo adelante y bien. Ahí está, eso es. Y ya está, el resto es agua pasada. Eso y ya está. Y bueno, pues luego os comento, pero vamos, Loki también lo sabe, para que sepáis por dónde van los tiros. Vale. Ya me voy imaginando. Yo creo que ya está. Ya has hecho una composición. Ya he echado el círculo, ya está. Pues por ahí van los tiros. Es que estamos acostumbrados a que nos cueste todo muchísimo y al final luego merece la pena. Entonces, aunque sea difícil, pues bueno, no sé, que cada uno vive las cosas de una forma distinta y todo es respetable, porque puede que incluso sea negativo como nosotros vivimos las cosas, porque a veces es descabellado, pero es que somos así y no hay más. Sí, es así. Bueno, Constance, que no me habéis dicho quién es Constance, por cierto. Constance está en cada uno de las personas. Que no es lo mismo Constanza que Constancia. Cierto. Ojo, eso es. Que la gente esté pendiente y si eso, hasta el traductor de Google te puede decir cosas. Sí, además de Constance se pueden encontrar muchas cosas, pero nosotros es principalmente la metáfora. Sí, puede aludir a una persona o un nombre, pero sobre todo es esa palabra de constancia, de perseverancia a pesar de todo y a pesar del entorno y a pesar de un entorno en constante autodestrucción. Entonces, y en movimiento. Sí. Y en movimiento. De todas formas, ante el tema de la autodestrucción, el tema que todo el mundo habla ahora también del cambio climático y todas estas cosas, como hemos dicho antes, y con esto ya vamos a despedir, vamos a la canción y demás. Os dejo que digáis una despedida, eso sí, pero lo que yo sí digo es, si todo es cíclico y sabemos que ha habido 4 glaciaciones, ¿qué ha habido entre glaciación y glaciación? Ahí lo dejo, que cada cual piense lo que quiera, pero donde hay frío hay calor, donde hay calor hay frío. De hielo. De hielo y a lo mejor altas temperaturas, pues había volcanes y cosas. Claro. Cada uno que saque sus propias conclusiones y piense lo que crea más conveniente, pero es una idea que está aquí. Cierto, no vamos a negar, no vamos a ser negacionistas nunca, de nada, por lo menos desde mi punto de vista, que evidentemente con tanta contaminación, tanta historia, se puede acelerar ciertos procesos. Es así. Pero eso no quiere decir que no hayan existido antes. Sí, claro, es que al final es una parte de todo, es como decimos, siempre hay cambios sociales, hay cambios económicos, todo es cíclico, pero siempre hay formas de abordar eso de una manera más positiva, más negativa, acelerándolo, degenerando más aún el proceso, entonces, claro, sí, siempre ha habido ciclos, pero o acelerándolo, sí, además, para mejorar también. Claro. Sí, esto es como todo, si es que al final somos seres vivos, la Tierra es un ser vivo también, entonces también siente lo que estamos haciendo todos. Claro. Y el universo entero. Claro, eso es. Que mucha gente no piensa en eso, fuera de la Tierra no hay nada. Bueno, el universo es grandísimo, hay muchas galaxias, ¿por qué no puede haber otra Tierra por ahí? ¿Por qué no? O sea, ahí está, no, hay un montón de investigadores detrás de conseguirlo, ahí de hecho. Está. Mientras no nos olvidemos de lo que tenemos aquí. Para poder llegar hasta los demás. Y sobre todo, no nos olvidemos de quien tenemos al lado. Eso es. Que eso es muy importante. Chicos, muchas gracias por haber venido. Últimas palabras, Urdimbre, tú, para empezar. Vale, en primer lugar, lo que te hemos dicho ya, que te lo hemos dicho un montón de veces, pero una vez más, muchas gracias por tu labor, por generar esto, por el sustento que dais también a la música alternativa en este país, porque es una industria muy complicada. Uy, me caigo. No te caigas. Y bueno, es que ya he dicho mis palabritas antes, Constance, perseverancia y a continuar, a pesar de todo. Te diría lo mismo. Lo que me gustaría valorar por encima ya de todo es a toda la gente que tú ya te hemos dado las gracias a ti y está genial. Gracias a vosotros. Pero también hay que agradecer a toda la gente que te sigue y que está ahí, que estamos rodeados de gente que también se interesa por conocer nuevos mundos, nuevos espacios. Que estamos generando entre una marabunta enorme en la sombra, como decíamos también antes, que también es muy importante, de la que hablábamos antes. Pues estamos ahí y creo que es importante señalizar a toda esa gente que está vinculada de alguna forma a este lado alternativo con ansias de conocer y con ansias de vivir estas nuevas experiencias. Así que ya que hemos dado, te hemos dado gracias a ti, también se lo damos a toda la gente que te oye. Importante también. Porque si no estuvieran ellos, aquí no haríamos nada. Bueno, estaremos aquí los cuatro a gusto. Sí, eso sí, pero quiero decirte, la intención de que la gente conozca vuestro trabajo, por supuesto, vuestra por supuesto. Música, no serviría de nada si no hubiera nadie escuchando al otro lado. Que hay que darles las gracias porque están ahí y gracias a ellos estamos aquí. Nos quedas tú, Trama. Aquí, Trama. ¿Qué te tramas? Habrá que venir al concierto para verlo. Que nada, darte muchísimas gracias de verdad por darnos voz, por este espacio tan mágico. Para mí es mágico, es lo que has montado aquí. Muchísimas gracias de verdad. Y nada, toda la gente que nos está escuchando y también lanzar un poco lo que estaba diciendo Sarga. Mandar fuerza y ánimo y apoyo también a toda la gente que intenta dar voz con su arte, ya sea música o con otro tipo de arte. Mandar nuestras voces desde aquí de fuerza, de que no están esas voces solas. Todos al fin y al cabo somos broken souls. Y nada, arte, música y constancia. Y muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Iros a vuestras posiciones ya. Y a nuestros oyentes, pues eso, muchas gracias por estar ahí, que el miércoles que viene aquí estaremos, que no vamos a tener algún entrevista, ¿cierto? ¿Se os ha olvidado algo decir? ¿Alguna cosa? Bueno, ahora nos lo comentarán. Y bueno, pues la semana que viene lo que sí vamos a hablar es de un festival muy curioso, el Festival de los 300. Y por otro lado hablaremos con nuestro amigo, amiguísimo David Valera, si todo va bien y no hay ninguna historia. Esperemos que sí y que consigamos que todo siga adelante y que no haya problemas de nada, que siempre surge alguna cosilla de vez en cuando y hay que solventarlo. Bueno, la cuestión... Que paséis un buen fin de semana, que vayáis de concierto. ¿Dónde hay uno? Pues en el Álamo, por ejemplo. Podéis ir a ver a Sons of Broken Souls con otros dos grupos que no me acuerdo los nombres. Ahora si eso me los decís. Y con nuestros amigos de Básico, que a eso sí los conocemos bastante, además. Exacto. Pues ahí está y... Y nada, que muchísimas gracias. ¿Y cuál es el último tema que vais a...? Cerramos con la última, con Void. Con la última del disco. La última del disco, ¿no? Que hemos dicho que es Void. Algo así como vacío, pero esto no se queda vacío, se queda lleno, seguro. Hasta la semana que viene. Problemilla técnico, tic tac, tic tac. Es las cosas del directo. Es que esto funciona así. Cuando queráis. To look on empty.